Bueno, vamos a darle una fuerte bienvenida a Marina Ramos. Ahora vamos a darle una presentación más amplia, pero Beto Cuchán, Guillermo Tenagre, Paola Celaya te saludan. Marina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buen día. Buen día, buen día. Bueno, lo más importante es que es coterránea, es de San Manuel, que eso es número uno. Bueno, partiendo de la base. Muy importante. Sí. ¿Vino antes que vos? Sí, a Tandil sí, vino antes que yo. Sí, sí, sí, sí. Ya no es Nick, pero casi. Bueno, y Marina Ramos, la cuestión es que vamos a hablar de un tema que aquí lo hemos debatido en muchísimas oportunidades, que tiene que ver con la primera infancia, los maternales, los jardines. La verdad que están viviendo una situación bastante complicada. Y Marina participa. Marina, contanos bien ahora, pero Sueños en Barrilete, que es un espacio de cuidado, que técnicamente también cumple un poco el rol de un maternal, están con niños y están pasando una situación compleja, ¿verdad? Sí, estamos en una situación compleja. Y en realidad, bueno, yo te hacía esa aclaración porque nosotros técnicamente no somos maternal, estamos hoy, digamos, en ese recorrido, porque, digamos, tenemos que serlo. Entonces estamos por la matrícula, digamos, del maternal. Bien. Con lo que lleva el trámite que para ingresar a educación, que lleva mucho tiempo. Pero hoy, digamos, estamos como un espacio de cuidado. Nosotros tenemos la particularidad, además, de ser una cooperativa. Así que bueno, no tenemos dueños, sino que estamos asociados al espacio. Y somos 8 integrantes los que trabajamos en esta cooperativa. Bien. ¿Con qué edades trabajan? ¿Con niños desde qué edad hasta qué edad? Desde los 45 días hasta los 2 años. Después de 3 en adelante ya es lo que llamamos educación formal, digamos. Entonces, con esta es la franja etaria en la que nosotros nos manejamos. Bien. Bueno, Marina, y ustedes, una situación de las más complejas en el sector, porque convengamos que estos espacios de cuidado, los maternales y los jardines, no hay Zoom, no hay nada que puedan llegar a suplir la asistencia de un niño a estos espacios. Sí, claramente. Digamos, hay como dos cuestiones, ¿viste? Por un lado, obviamente, la cuestión laboral, porque, bueno, nada, hay que seguir manteniendo los espacios, ¿no? Los alquileres, los sueldos. Pero por otro lado, la cuestión del cuidado, que en realidad hay una franja etaria que se quedó sin espacios. Digamos, los padres retomaron sus actividades laborales. Y nada, y hemos tenido como se dice ahora, reinventarse, ¿no? O pensar en conjunto cómo sería la salida. Y bueno, algunas de las cuestiones que tienen que ver con eso, desde que empezó, digamos, la cuarentena, por lo menos el primer mes, sí, tuvimos la cuota porque nadie sabía cuánto se iba a extender ni cómo iba a ser esto, porque es lo que nos pasó a todos. Digamos, el segundo mes, la verdad es que nosotros no podíamos trasladar el costo de nuestras pérdidas a la familia, así que lo que les propusimos era justamente no pagar la cuota. Y bueno, y hemos tenido como, de esta vinculación que hemos logrado, digo, una buena recepción de las familias, que igualmente todos los meses, aunque sea, hacen un aporte como para que nosotros podamos obtener por lo menos el alquiler del espacio, ¿no? O los gastos fijos. Pero, ¿y cómo están haciendo, más allá de sostener este alquiler de esta manera? O sea, ¿cómo viven tanto estos 8 integrantes como, bueno, el resto de personal y de familia que también desprendería del laburo de este espacio, Marina? Y mira, algunas de nuestras integrantes, como en el caso mío, tenemos otro trabajo. Yo soy profesora, entonces, bueno, nada, trabajo en el Estado, lo que me permite seguir sobreviviendo. Y algunas de las integrantes lo que han hecho es acordar con las familias para ir a cuidar a sus hijos a la casa, porque, como yo te decía recién, hay muchas actividades económicas que se retomaron, que diría que la mayoría, y bueno, necesitan también con quién dejar los niños. Entonces, bueno, esa fue una salida, digamos, están yendo como cuidadoras a sus propias casas, digamos, a los domicilios particulares. Sí, claro, que también es un tanto ilógico, uno lo piensa, ¿no? Porque si estamos hablando de el peligro en el contagio a los niños, que después pueden ser, bueno, un vector para trasladar también el COVID, la misma persona que los iba a asistir en un espacio de cuidado tiene que ir a su casa. Y también de la misma manera puede contagiar al niño y a toda la familia, ¿no? Claramente. Sí, además, digamos, hay actividades que uno es consciente de que han vuelto, digo, ¿no? Actividades de talleres, que tienen que ver con talleres recreativos para niños, donde igualmente, digamos, hay afluencia de niños chiquitos y que son varios. Entonces es como que es un poco ilógico digamos, esto de la vuelta progresiva, ¿no? Uh-huh. Y que se ponen, además, digo, como muchas cuestiones en juego. Yo te decía, bueno, lo económico es un factor, pero también, digamos, yo siempre digo que las escuelas, los jardines, todas las entidades formales o no formales son organizadores sociales. Sí. Y son también una manera de monitorear qué es lo que está pasando en esos espacios. Por ahí uno, digo, trabaja con un sector, puedo decir, bueno, ponele un sector medianamente acomodado, pero también en muchos otros espacios de cuidados no formales que están en sectores, en los barrios, por ejemplo, y que no sabemos nada, digamos, de lo que está pasando con la situación de esos niños, ¿no? O con uh-huh. esas familias, que van de 0 a 3 años, digamos. Marina, ¿ustedes han presentado en el municipio protocolos? ¿Cuántos chicos tenían previo a la pandemia en el espacio? Nosotros teníamos, claro, repartidos, porque en realidad, digamos, por espacio nunca puede haber más de 10 niños o 15 niños, digamos. Uh-huh. Pero repartidos en la semana, porque también, digamos, no teníamos un horario fijo, sino que son como paquetes de horas, digamos. 32 familias, ¿sí?, son las que asistían. Eran un montón. Claro, eran un montón que se han quedado con un problema tremendo de no sé cómo se estarán resolviendo para que cuiden de sus niños, ¿no? Pero aparte de esto, sí, ustedes... claramente lo que hicimos fue priorizar, digamos, los que no tenían otra forma. Bueno, algunas de las chicas que trabajaban en el espacio fueron a la casa a cuidarlo, claro. Pero si no, bueno, con familiares. También eso, ¿no? A veces con el cuidado de las abuelas, que también es un factor de riesgo. Claro. Entonces, como medio incoherente. Sí, y han presentado, porque no se pensaba en los organizadores de eventos que se nuclearon en Upset, por ejemplo, y fueron a pedir, por favor, de alguna manera que se restablezca su situación y su servicio al municipio, y lo lograron, ¿no? De determinada manera, con protocolos, 30 personas, lugares habilitados, pim, pam, pum. ¿Ustedes han ido y han presentado protocolos en el municipio para que empiece a gestionarse una rehabilitación de estos espacios? Y mira, como la respuesta que nosotros hemos recibido, digamos, nosotros no funcionamos dentro de educación formal hoy, vamos camino a eso, ¿no? Porque estamos con el trámite. Entonces, digo, la respuesta que recibimos que es que hasta que educación no vuelva, nosotros no podemos claro. volver, ¿no? Esa es la respuesta del municipio. Igual yo creo que hay una fragmentación, digamos, en el sector, digamos, que no estamos organizados como para poder hacer esa petición, digamos que... En realidad, lo ideal sería que nosotros pudiéramos organizarnos de manera de ir a hacer un pedido concreto para que puedan volver esos espacios. Porque, de hecho, hay muchos de esos espacios que han cerrado. Hay maternales que han tenido que cerrar. Y han, no sé, despedido a su empleada y hay un montón de gente que se ha quedado sin trabajo. Entonces, digo, la situación es muy compleja. Y me parece que eso habla de... A veces, de no estar organizado como sector. Digo, por ahí el sector que vos me decías... de los músicos o de los sectores culturales, digamos, que han dado la tarea de organizarse y hacer una petición conjunta, que eso tiene más fuerza, ¿no? Entonces, digo, como uno solo es medio difícil ir a golpear puertas a veces. El hecho de ser una cooperativa, ¿a ustedes no les permitió sí. gestionar los ATP que en algunos casos se han cobrado en distintos puntos del país? No ATP, porque justamente porque somos cooperativas, pero sí hay otras líneas de financiación que tienen que ver con pagar una parte de los sueldos de los asociados. Si nosotros, digamos, no los que estamos, los que tenemos otro trabajo, claro. pero sí, digamos, eso ha sido una línea de financiación que es nacional uh-huh. y que, digamos, hoy sinceramente nosotros no la estamos tomando para nosotros mismos, sino para mantener los gastos fijos del espacio. Uh-huh. Porque, digo, la luz hay que seguir pagando, la gas también, el alquiler también. Bueno, seguro todo lo que uno pone en juego. Entonces, digamos, esa línea de financiación sí nos ha servido para justamente para no tener que cerrar, digamos. Pero bueno, después, en cuanto a ayudas municipales, no ha habido nada. ¿Sabes cuántos son los jardines maternales que tuvieron que cerrar? Se habla, el otro día escuchaba a alguien que hablaba en la televisión, una de las directoras, creo que es Arcoíris, el espacio que todavía se mantiene, y ella hablaba de 2 por lo menos que ya están cerrados. Así que, bueno, nada, y algunos que están a la espera de una pronta resolución, porque la realidad es que la situación es compleja. De hecho, digo, nosotros tenemos 32 familias, y sabemos ya de varios niños que no van a poder darle continuidad. Bueno, y la verdad es que no sabemos cuál va a ser la situación concreta cuando volvamos. Entonces, bueno, nada, es realmente desesperante, ¿sí? Y sobre todo con vistas a futuro y después de escuchar también al ministro de Educación y demás, Marina, mínimo 2021, ¿no? Y la verdad es que sí, yo que trabajo en secundaria, digamos, estamos hablando, por lo menos no estamos hablando de una vuelta, estamos hablando de ver, digamos, de priorizar algunas cuestiones que tienen que ver con los chicos que por ahí no han tenido conectividad y demás, pero lo demás me parece que se va a mantener tal cual hasta ahora. Pero bueno, tal vez, digamos, lo que nosotros estamos pensando es que a nivel municipal se han abierto otros espacios que tienen que ver con la permanencia de niños pequeños. Ya te digo, los espacios recreativos, los espacios de talleres. Entonces, bueno, me parece que no sé hasta qué punto va a poder ser sostenible también, ¿no? Ninguno de los espacios, creo que por lo menos de maternal estoy hablando, ¿no? Va a poder permanecer cerrado hasta el 2021. Porque eso, sinceramente, significaría la desaparición, ¿no?, de todos esos lugares. Seguro. Bueno, Marina, te agradecemos muchísimo por tu tiempo para con ABC Hoy Radio. Esperemos, no sé, de la manera que sea, por favor, que se pueda resolver este tema lo antes posible. Y la verdad que hay mucha gente afectada, así que bueno, les mandamos un beso muy grande. Sí, bueno, yo les agradezco y nada, y reitero por ahí esta idea de que pensemos que hay toda una franja entre los 0 y los 3 años que no está siendo atendida, ¿no? Más allá de las situaciones económicas particulares de cada uno, y que bueno, que eso es importante empezar a regularlo y empezar a pensarlo a nivel municipal. Seguro. Les agradezco muchísimo la comunicación. Gracias a vos, un beso grande, hasta luego. Un beso, hasta luego.